ya no te pido que me ayudes a mí. Todos tienen tiempo para construir, todos tienen tiempo para sonreír, todos tienen algo que puede sobrar. Tiempo yo le falta tiempo para vivir. Para adelante, ayúdalo tú también. Para adelante, y no te mires los pies. Para adelante, abre tu mano también. Para adelante, y date cuenta por qué. Para adelante, ayúdalo tú.